Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: «He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz». Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: «Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob». En otras palabras, mi padre pronto morirá, y en cuanto esto suceda, yo mataré a mi hermano. Él no querría hacerlo mientras que su padre estuviera vivo, porque su padre podría maldecirlo. Así que él dijo: «Voy a esperar a que mi padre muera y luego le mataré». Yo quiero que usted note, estimado oyente, la amargura. De esto es lo que advierte el libro de Hebreos, que brotando alguna raíz de amargura, Esaú se volvió una persona amargada por este hecho. Tenía una raíz de amargura que lo corrompía. Ahora, este odio de los descendientes de Esaú por Israel continuó. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, y hubo una gran hostilidad a través de la historia de los edomitas contra los israelitas. Muchas veces el edomita buscó invadir la tierra de Israel. Cuando los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto y ellos necesitaban atravesar por la tierra de los edomitas, el rey de Edom se presentó con su ejército y les prohibió que atravesaran sus tierras. Los edomitas fueron subsecuentemente quedando fuera de escena. El último edomita que conocemos es Herodes, el rey Herodes de Idumea y su familia, y allí terminó la raza de los edomitas. Pero, por supuesto, Dios ha preservado a Israel hasta el día de hoy. Seguimos leyendo y nos dice: «Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte». En otras palabras, él está encontrando consuelo en esa idea. Él está muy enojado, muy amargado, y solo se conforma con la intención de matarte. Entonces dijo Rebeca: «Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, y yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día?». Y dijo Rebeca a Isaac: «Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida?». Así que ella está preparando la situación para que Isaac envíe a Jacob en paz, diciendo que estas nueras eran una molestia y ella quería que su hijo Jacob fuera y tomara una esposa de su propia familia. De alguna forma esto deja un poco de lado la historia de algún romance allí, a medida que nos damos cuenta que Jacob tenía alrededor de 70 años y estaba preparándose para huir de su casa. Pero debemos tener en cuenta que estos patriarcas vivían el doble de años de lo que se vive comúnmente hoy día, así que usted tiene que contar con el factor de la edad para que pueda entender plenamente la virilidad y demás que tenía una persona de 70 años. ¿Por qué? Porque ellos vivían hasta 140 y 150 años. Tener 70 años no era ser viejo para ellos en aquella época. Esto como que arroja un poco de luz diferente sobre esta cuestión. No piense que era un adolescente huyendo de su hogar, sino que estaba próximo a los 70 años. Rebeca dijo: «Mora allí algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue». Pero el enojo de Esaú no pasó tan rápidamente. Y Jacob nunca recibió noticias de su madre, porque luego que él se fue, Rebeca, su madre, murió. Él no pudo verla nuevamente, desafortunadamente, y por supuesto, la triste consecuencia de lo que habían planeado juntos es que la madre se privó de ver nuevamente al hijo que tanto amaba. Sí, Rebeca murió mientras Jacob estaba en Harán. Si usted recuerda la historia, cuando el criado se dirigió a Harán para conseguirle una novia para Isaac, Rebeca vino del pozo y él le dijo, «Dame de beber». Y ella respondió, «Bebe, y también para tus camellos sacaré agua». Ese fue un pequeño detalle que el siervo de Abraham había establecido para saber cuál era la voluntad de Dios, para saber así quién era la escogida para ser esposa de Isaac. Y Labán, su hermano, salió corriendo a su encuentro. Él dijo, «Ven, quédate en nuestra casa». Labán estuvo muy activo en las negociaciones para luego enviar a Rebeca, su hermana. Sí, ella era su hermana. Por lo tanto, Labán es el tío de Jacob. Es importante que usted tenga presente estos lazos familiares a medida que vamos avanzando en esta historia. Labán es el hermano de la madre de Jacob, el hermano de Rebeca. Y pronto habrá de estar nuevamente entrando en escena. Seguimos con el relato de Génesis. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, «No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre». Es evidente que ellos tenían algún tipo de comunicación con sus familiares. Quizá mediante caravanas que viajaban, podían enviar cartas. ¿Por qué? Porque él sabía que Labán tenía hijas. Así fue que le dijo a Jacob que fuese y tomase una de las hijas de Labán como su esposa. Agregó además, «Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos». Isaac continúa bendiciendo a Jacob y pone sobre él la bendición de Dios para que fructificara y llegara a ser multitud de pueblos. Como dice también a continuación, «Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham». Yo quiero que usted note que Isaac está agregando una bendición a la bendición anterior. Las bendiciones que Dios le dio a Abraham sobre Jacob y su descendencia para que tuvieran las tierras que Dios le había prometido a Abraham. Así que tenemos aquí una extensión de la primera bendición. Cuando Esaú dijo, «¿No has guardado bendición para mí?», Isaac no pudo pensar en nada. Pero ahora, cuando viene Jacob ante él, él agrega una bendición, la bendición de Abraham que es puesta sobre Jacob y su descendencia. Así envió Isaac a Jacob, continúa Génesis, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, «No tomarás mujer de las hijas de Canaán». Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Malta, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Vemos que dándose cuenta que sus dos esposas no eran del agrado de sus padres, ¿qué hizo Esaú? Él tomó una tercera esposa de los descendientes de Ismael, que eran, por supuesto, descendientes de Abraham a través de Agar, la criada. Salió, pues, Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así fue que él tuvo un viaje muy duro yendo hacia Betel desde Beerseba, unos 50 kilómetros aproximadamente. Cansado, se encuentra en este lugar que es desértico, rocoso, sin vegetación. Pero él está cansado, el sol se está poniendo, y así que él fue y juntó unas rocas para usar de almohada para dormir. Allí comienza a soñar, un sueño que es muy interesante, por cierto, una escalera que toca la tierra y llega al cielo, los ángeles de Dios descienden, ascienden, y Dios está en lo alto de ella, y Dios habla con él y le promete que le dará, en primer lugar, el área en donde se encuentra él recostado. Promete bendecirlo, promete ir con él, y promete darle el norte, el este, el sur, el oeste de la tierra de su descendencia. Así que Dios realmente está repitiendo a Jacob la promesa que ya le había hecho a Abraham. Luego en el versículo 15 leemos, He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Para este entonces, él ya no sabía hacia dónde se estaba dirigiendo, excepto que iba hacia Harán. Pero él realmente no sabía dónde quedaba. Y volveré a traerte a esta tierra, le dijo Dios, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tal vez este sueño de Jacob pudo haberse dado por estar allí tendido bajo el cielo estrellado, mirando los cielos y pensando, bueno, Dios está allá arriba en algún lugar. Como muchas veces nosotros hemos pensado mirando al cielo, ¿verdad? Y decimos, bueno, Dios habita en el cielo. Pero se da cuenta, si usted piensa en Dios habitando en el cielo, pareciera que a veces Dios está tan lejos de nosotros. Cuando Job miró los cielos y comprendió la inmensidad de Dios y vio que él mismo era nada, dijo, necesito a alguien que esté entre nosotros que ponga su vida sobre ambos. Dios es tan vasto que no lo puedo alcanzar. Yo soy tan pequeño, no lo puedo tocar. Necesito a alguien que vaya y ponga su mano sobre Dios y sobre mí. La inmensidad entre Dios y yo es demasiada, no puede ser puenteada. Ahora, mientras Jacob estaba allí acostado mirando hacia arriba y pensando en Dios, pensando en su propia vida, tal vez vino a su corazón el deseo de buscar a Dios, pero ¿cómo puede usted buscar a Dios si el universo es tan, pero tan inmenso? Así fue que cuando él se durmió, de su subconsciente tomó fuerza un concepto de cómo buscar a Dios, una escalera que llegara hasta el cielo. Fue así que él soñó con una escalera que llegaba al cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por la escalera, y Dios estaba en la cima de la escalera y comenzó a hablarle. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con Felipe yendo a buscar a Natanael y diciéndole, mira, hemos encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Felipe le dijo, ven y ve. Cuando Natanael vino a Jesús, Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael dijo, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él sabía que Jesús no había estado por allí. Entonces le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? En otras palabras, he venido para hacer una escalera por la cual el hombre pueda alcanzar el cielo. El hombre pueda venir a Dios. La escalera del sueño de Jacob no era otra que Jesucristo. Jesucristo es el acceso a través del cual el hombre puede llegar a Dios. Y Jacob vio esto, lo vio en un sueño. Cuando despertó de este sueño, en el versículo 16, dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. En otras palabras, cuando llegué aquí anoche, estaba tan cansado, tomé unas rocas como almohada, me acosté, no sabía que Dios estaba aquí. Yo me sentía tan lejos de Dios, miré al cielo y pensé, oh Dios, tú estás tan lejos. Pero Dios no estaba lejos. Él estaba en ese lugar. Ciertamente Dios está en este lugar, dijo Jacob. Y quiero que usted note que Jacob no dijo, Dios estuvo en este lugar. O anoche Dios bajó a este lugar. La conciencia de Jacob era un ahora. Era una actitud persuasiva. Dios está en este lugar. Yo no veo la escalera en este momento. No veo a Dios parado sobre ella, pero Él está aquí. Dios está en este lugar. Y nuevamente Él dice, no lo supe, lo sé ahora. El Señor está en este lugar. No que lo sabía, la noche pasada no lo sabía, pero ahora sí lo sé. Y agrega Génesis, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Así fue que él hizo el pilar, vertió aceite en él, el lugar estéril, el lugar sin esperanza. La desesperación se volvió un altar para Dios. El lugar donde él tomó conciencia de la presencia de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob no es que esté realmente negociando con Dios cuando él dice, bueno, si tú haces todo esto por mí, entonces tú serás mi Dios. El sí aquí no está puesto en modo indicativo, sino en el modo subjuntivo. Como en el Nuevo Testamento, recuerda, cuando Satanás viene a Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios. Satanás no estaba cuestionando el hecho de que él era el Hijo de Dios. Pero el sí está en modo subjuntivo que debiera traducirse, puesto que eres el Hijo de Dios. No es indicativo, no está cuestionando la deidad de Cristo en un modo indicativo. La declaración correcta es, puesto que eres el Hijo de Dios. Y lo mismo, en verdad, pasó en este caso. Jacob realmente está diciendo, y puesto que Dios estará conmigo, creyendo en la promesa que Dios le había hecho la noche anterior, cuando Dios le dijo, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, entonces él dice, y puesto que Dios habrá de hacer esto por mí, Él será mi Dios. Esta es su declaración de compromiso de él mismo, el compromiso de su vida hacia Dios, y la promesa que él hizo de dar el diezmo de todas las cosas para Dios.